Bienvenidos al episodio 18 de Tierra Prima, el podcast alternos de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el mandaloriano Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Creo que ser taciturno y malhumorado te convierte tácitamente en un mandaloriano, Beto. No estoy seguro de eso. Y son tan celosos que no sé si lo tomarían bien. Pero es un credo, no es una raza. Son las dos cosas. Sí, es verdad. Estoy confundido, Beto, pero parece que pronto lo van a explicar. Es probable. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Creo que esta va a ser nuestra última grabación de este podcast por este año y tal vez para siempre. Sí, volvemos a caer en el... Creo que a nadie le importa hacer preguntas para acá, entonces no sabemos si existe una razón para que este podcast siga siendo parte de nuestra programación en el 2021. Sí, tienen que darnos una razón para vivir. Cuando partió esto esperábamos que fuera un experimento de un par de meses mientras duraba la cuarentena o el encierro de la pandemia. Mismo que no sabemos hasta cuándo se extenderá, así es de que no lo sé. Se ve la luz al final del túnel, Beto, pero se ve chiquitita y el túnel todavía le quedan hasta un kilómetro. Ah, por allá. Sí. Aquí, misteriosamente, las autoridades decidieron que ya íbamos a usar el semáforo de alertas para indicar cómo estábamos. Y justo después de, unos días después de eso, nos salen con que mañana volvemos a caer en la Ciudad de México y el área metropolitana al cierre de actividades no esenciales. Entonces, los que alcanzaron a ver Wonder Woman ayer o hoy, que estamos grabando esto, que es el viernes 18 de diciembre, pues bien, ya los que pensaban verla el fin de semana, con la pena, pero a partir de mañana ya no hay cines. Beto. Aquí cuidamos el lenguaje, Esteban. ¿Qué pasó con ese vocabulario? Okay. Me voy a autocensurar, Beto. Ok, seguimos siendo un podcast. Cuando es de otro país, como que uno no tiene claro qué tan mal está hablando, por eso siempre se burlan de los extranjeros. Lo que acabas de hacer es el equivalente en español mexicano a un F-bomb. Ok, no entiendo. Así es de que, aunque es cada vez más común y ya en series de televisión porque habla y demás se permite, sigue siendo palabra altisonante que en horario familiar no debiera ser. Que creo que no nos escucha ningún menor de edad, pero de todos modos. Sí, siempre hemos cuidado mucho el vocabulario. Tuvimos a un casi menor de edad, de hecho en algunos países es menor de edad, acá grabando con nosotros. Ok. Beto, por cierto, estuve revisando las estadísticas del podcast en Spotify. Ajá. Y tuvimos un alza de un 300% en nuestra audiencia en Argentina, Beto. Subimos de una persona a cuatro. Ok. Habrá que averiguar si son argentinos o son exiliados. Todo es posible. O alguien que andaba de paseo por ahí. Sí. Es algo que no podemos descartar. También no descartemos que alguien esté usando algún VPN por alguna razón y aparecen como si estuviera en Argentina, aunque no sea así. Pero, ¿qué privilegio le otorga Internet a Argentina que no puedas acceder en otro país, Beto? No, no estoy consciente de eso. Es el privilegio por discriminación. Ok. Ah, viene de Argentina. Déjalo, está bien, no importa. Sí, tal vez alguien agotó sus descargas ilegales en Chile y en México y se fue a... por VPN, por vía de VPN se fue a Argentina para seguir descargando. Sí, si hay alguno de estos sitios que te ponen límite por tiempo, no sería extraño que alguien le esté dando recargar virtualmente para que le asigne una nueva dirección y por ahí azarosamente cayó en Argentina. Si les llama la atención que estemos hablando cualquier cosa, se debe a que no nos llegaron muchas preguntas en este episodio. Eso aludía a nuestra amenaza de no sobrevivir este fin. Sí. Así que ya saben, si quieren más Tierra Prima, al menos mientras dure la pandemia, tienen que ponerse las pilas y enviarnos sus audios, sus comentarios, sus mensajes de Twitter, sus mensajes de Facebook. Estamos disponibles en casi todas las redes sociales. Nos falta, ¿cómo se llama la otra, la red ultraconservadora, Beto? ¿Parlo? Parler. Parler. Ahí no vamos a estar, ahí no nos busquen. Tampoco estamos en Mastodon, pero nadie lo usa. Yo no sabía que existía, pero bueno. Las más comunes, sí. Es un sistema similar a Twitter, pero está dividido como por áreas. Entonces es medio extraño porque si necesitas tener información más específica de a quién quieres seguir, entonces no es tan fácil descubrir. Entonces es una alternativa si te pones de acuerdo con tus contactos y se mueven todos y se meten por ahí en un nicho porque están marcados como por intereses. Entonces yo recuerdo que sí abrí mi cuenta y seguí a algunos creadores de cómics, pero no más de 6 o 7. Y realmente creo que todo mundo hizo la prueba y se dieron cuenta de que no había mucha gente y poco a poco lo fueron abandonando. O sea, es como una carrera de 3 pies, pero multiplicado por toda la gente que conoces que le gusta estar en redes sociales. Sí. Requiere coordinación y esfuerzo. Sí, creo que fue a través de Jinha que encontré el enlace y algunos amigos suyos y demás se aliaron por ahí, pero sí, no terminó de despegar. Ok, quién sabe, tal vez tiene algún giro para bien o para mal a futuro. Hay sitios que estuvieron arriba y ahora están abajo o desaparecieron, como nuestro querido Yahoo o MySpace. En fin, ya veremos qué nos depara el futuro. ¿Cómo olvidar cuando nuestras principales formas de comunicación virtual eran ICQ y el MSN Messenger? Sí, cuando era necesario tener un Messenger. Y el ICQ creo que mucha gente no lo entendía. Era un otro mensajero instantáneo. Pero ese tenía una peculiaridad. Yo creo que el ICQ es como el símil de tener una radio de onda corta, pero por internet de todo. Puede ser, pero vamos, era uno de los primeros comunicaciones directas, que no tuvieras que meterte en una sala de chat para usarlo, y aún así podías armar grupos y demás, y tenía la peculiaridad de que lo que escribías aparecía en tiempo real, o sea, no tenías que darle enviar después de tus mensajes, mientras tú lo ibas escribiendo iba apareciendo. Yo recuerdo porque con mi grupo de amigos había uno que tenía dedos gordos y torpes, entonces todo el tiempo estaba escribiendo y se regresaba para corregir. Estamos viendo, de todos modos. O sea, si ya vimos que te equivocaste, ¿para qué lo corriges? Pero, sí. Bueno. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las escasas preguntas que nos llegaron esta semana? Escasísimas. Pero sí, me parece buena idea. Hay una que, antes de que se me olvide, se nos pase o me olvido por completo de que lo hice, en el último episodio de Comic Verso mencioné que había una del tío Coy que la iba a diferir. Entonces yo creo que voy a empezar con esa. Porque sí era... Vamos, son los temas, pero creo que por el tono de la misma pregunta se prestaba más para Tierra Prima que para Comic Verso como tal. Nos preguntaba tío Coy, ¿a quién preferirían enfrentar por tener mejor chance de sobrevivir o derrotar? ¿Darth Vader? ¿Predator? ¿Un xenomorfo? ¿Freddy Krueger? ¿Jason? ¿O Terminator? Interpretándonos claro que un T-800. Aquí, perdón, de nuevo, Beto. ¿Con quién tendrías más esperanzas de ganarle o sobrevivir? Mira, más que ganarle o sobrevivir, me imagino con quién puedo demorarme más en morir, creo. Pero okay, dale, de nuevo. Darth Vader, Predator, un xenomorfo, Freddy Krueger, Jason o Terminator. Mira, yo pienso que tiene que ser entre Freddy Krueger y Jason. Porque siento que requieren que seas muy idiota para morir en manos de ambos. Sobre todo en el caso de Jason, porque, bueno, al principio no tenía poderes mágicos. Así que me inclino por Jason. De todas formas, creo que voy a morir, Beto. Creo que si se trata de correr y golpear, no tengo muchas opciones. Ok. En ese caso, yo aquí apuntaría que en el caso del Predator, si tienes acceso a mascarillas de barro, también tienes una esperanza. Mascarillas de barro. Sí, solo te tenés que ponerte la mascarilla en todo el cuerpo. Sí, siento. Pero es una posibilidad. Así es de que tampoco es tan descabellado pensar que podrías escapar de tan siniestro cazador. Pero los demás, pero, pues sí, coinciden. Pero Beto, cuando se pica el Predator, cuando se pica, es mal perdedor, Beto. Pone una bomba atómica cuando no consigue lo que quiere. Sí, bueno, no siempre. A veces. Puede ser. Ok, y de los otros, pues, en el caso de Freddy Krueger, yo tengo la defensa adicional de que puedo pasar mucho tiempo sin dormir. Pero eventualmente hay que hacerlo. No lo sé. Algo se me ocurría. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos? Después tenemos de Tier McDoll. Albert y Esteban, ¿cuáles han sido sus regalos preferidos recibidos en estas fechas y por qué? Ok, mira, creo que alrededor de los... desde los 20 años en adelante ya no recibí grandes regalos de Navidad. He recibido algunos, pero nada tan importante. Por dos motivos. Uno, porque creo que uno no aprecia tanto los regalos cuando es más viejo. Y dos, porque... Habla por ti. Bueno, está bien. En mi caso. A uno no le impactan tanto. A mí, en mi caso, no me impactan tanto. Puedo quererlos mucho por un momento, pero por algún motivo después se me olvida. Así que si alguien que conozco me está escuchando y se está ofendiendo mucho, lo siento mucho, es mi culpa. Perdón. Así que creo que fue mi primera bicicleta cuando tenía creo que 4 años, algo así. Ese debe haber sido mi regalo favorito por mucho tiempo. Ok. Yo, de adulto, básicamente en mi familia la costumbre es regalar ropa. Entonces, alguno que resulta especial por eso, no. He recibido chamarras, suéteres, calcetines, evidentemente, muchos calcetines, pero no nada que sea un recuerdo especial. Y sin infancia, pues yo ahí sí es difícil elegir, porque no sé si eso lo he comentado por acá, pero la familia de mis abuelos maternos eran muchos, literalmente, pues en tiempos en los que la televisión no era algo tan común, las familias eran grandes. Entonces mi mamá era uno de 9 hermanos. Yo fui el primer sobrino para todos ellos, el primer nieto de los abuelos. Y crecí en una casa en donde no te hacían elegir entre Santa Claus o los Reyes Magos, sino que era por partida doble. Así es de que, pues, regalos de temporada navideña fueron muchísimos. Entonces, sí, desde muñecos, juguetes, montables, patín del diablo, avalancha, triciclos, un biciclo, creo, un triciclo con bolas esféricas. Recuerdo que fue uno que me gustó muchísimo, pero no, fuera de eso, no. No hay mucho en regalos. En general no suelo recibir muchos regalos. Ni tampoco en mi cumpleaños. Por alguna razón no es algo que sea muy, muy acostumbrado en la familia. Y mis amigos son más bien del lado de tacaños y agarretes. Entonces, pues no, tampoco. Así es de que sí tendría que ser algún juguete de la infancia. Pero no me atrevería a destacar a uno por sobre muchos otros. Tal vez eres muy crítico con tus amigos cuando te regalan cosas. Y por eso prefieren no regalarte nada. No realmente. Fíjate, la última vez que un amigo me regaló algo. No, mira, para ponértelo en perspectiva, la última vez que un amigo me regaló algo es algo que sí me agradó bastante. Fue. Hay un amigo con el que tú tuviste encuentros virtuales, Carlos, yo y Moisés, que él cada año se iba de vacaciones al sureste de la República porque su familia vive entre Yucatán y Cancún. Están repartidos todos por allá. Así es de que cada fin de año se iba a pasar la Navidad en una casa y el Año Nuevo en otra. Y a veces traía cómics de su colección, cosas que era difícil de conseguir por acá, que me prestaba. Y recuerdo en particular que una de esas visitas de fin de año que hizo por allá a Relámpago trajo algunos cómics de Grendel, que yo no había leído, de los de cómico y el previo de una historia de Dean Mother, que después el cómic jamás apareció, entonces nada más existió ese previo. Y los trajo, me los prestó un par de semanas después cuando volvimos a ver y se los iba a regresar. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Lo estuve pensando y esos cómics encajan mejor en tu colección que en la mía. Además no tienen nada en tu cumpleaños. Son tuyos. Entonces, así como regalo de temporada, pues los trajo en diciembre. Y me los dio a finales de enero. En febrero se los quise regresar y me dijo que no, que serían mi regalo de cumpleaños. Y después cuando se puso a acomodar cosas ya con la mayor parte de su colección acá en la ciudad, también me regaló muchísimos cómics. Entonces no es cuestión de ser merecido, tal cual es que en realidad no he recibido generalmente regalos de amigos. Entonces no es que los critiquen, los que he recibido los aprecio mucho, pero tampoco son tantos como para decirte, los voy a calificar, porque no. En realidad no me estoy quejando de los recibidos, simplemente me estoy quejando de que no los he recibido, que no es lo mismo. Real JJ nos pregunta, ¿cómo ha sido lo que va del año para ustedes con todo esto de la pandemia? ¿Cuáles serían los aspectos negativos y positivos por los que han pasado hasta el día de hoy? ¿Beto? No sé. ¿Alguien le podrá encontrar un aspecto positivo a todo lo que pasó en este año? O sea, mira, yo le puedo encontrar un aspecto positivo, pero son de estos aspectos medios derrotistas, como nadie se me ha muerto todavía. Ok, pero no sé si ponerlo como un positivo. No es un positivo, es un neutro, es un no negativo. No ha pasado nada malo. Y tuve unos parientes en Ecuador que contrajeron el virus y afortunadamente no les pasó nada. Solo un malestar por un periodo relativamente corto. Ok, no, yo acá con familia y amigos no hemos tenido casos así. Recientemente una amiga dio positivo y al parecer tenía algunas molestias, todo dolor de cabeza. Pero creo que no fue a mayores, ya está ella en recuperación, pero está en su casa, no hubo necesidad de hospital ni nada por el estilo. Sé de gente cercana que se ha perdido familia y amigos, pero al lado de mi familia y amigos cercanos, afortunadamente nadie ha tenido que lidiar con alguna pérdida, pero pues en general, aspectos negativos, realmente para mí no hubo muchos cambios directos, porque, como lo mencioné cuando empezamos con esto, yo trabajo en casa, entonces realmente la idea del encierro y no vas a salir me cambió algunas cosas, pero no fue nada tan drástico. En el caso de, por ejemplo, el podcast de Comicase, que ya era grabación presencial, se convirtió en grabación virtual, pero tampoco es algo que me hizo tanto ruido, porque pues aquí tenemos ya casi una década haciendo grabaciones virtuales, entonces tampoco fue como si fuera que me estuviesen cambiando el paradigma de cómo debieran ser las cosas con lo que hago. Y la mayor parte de mi entretenimiento es digital desde hace mucho tiempo, entonces pues no, del lado de negativos pues han sido realmente pocos, entonces no tengo realmente nada de qué quejarme, pero si no encuentro nada positivo, porque lo que dices, no he perdido a nadie, eso lo veo más como un neutral, no ha pasado nada malo, lo cual es algo que se agradece, pero no lo cuento como un positivo. Y considerando por ahí que hay gente que sí ha tenido pérdidas de seres queridos, de amigos, vecinos, familiares, o gente que se ha dado sin empleo, pues es lo que de repente nos crea esa impresión de que algo que debiera ser considerado como neutral lo veamos como un positivo. Sí, o sea, positivo en el sentido de que afortunadamente no me ha afectado tanto ni en lo económico ni en la salud en la pandemia. Ahora, yo trabajo en la administración pública, entonces yo he tenido que ir a trabajar a mi oficina. Y una de mis causas de estrés es tener a algunos compañeros que no son muy buenos para respetar las normas mínimas. No les gusta usar mascarilla, entonces no la usan. Ya he tenido un par de discusiones por ahí. Estoy pensando en presentar un par de reclamos también, porque si quieren arriesgarse ellos, pero cuando se acercan a mi escritorio y no usan mascarilla y pasan por encima de mi plexiglás de protección, y como si fuera un momento normal, entonces yo los reclamo y me dicen, pero yo no tengo coronavirus. ¿Qué me importa si tienes coronavirus no lo sabes? Ese es el punto de usar mascarilla. Así que, bueno, ese es un tema. No, creo que no es exactamente lo que nos estaban preguntando, pero ese es un tema. Los aspectos positivos, como dijimos, ya no los veo. Aspectos negativos, creo que el... No soy una persona muy gregaria, pero sí me gusta hacer cosas. Como he dicho, hay algunas actividades que me gusta hacer. De repente me gusta salir a pasear, me gusta salir a comer. Me gusta juntarme con algunos amigos con los que tengo algunas tradiciones. Digamos, tengo grupos que no se interrelacionan entre sí, pero yo me uno a los distintos grupos y tenemos distintos ámbitos de conversación. Y los veo, qué sé yo, una vez al mes, cada dos meses. Y eso paro completamente. También mis reuniones familiares son bien habituales, generalmente una vez al mes, varias veces al año, y esas también las detuvimos absolutamente. Entonces, esa sensación de cercanía distante, de aislación, es desagradable, pero es parte de lo que estamos viviendo. Entonces, trato de no quejarme tanto, porque realmente qué sentido tiene estar lamentándose de eso. Si no se hace porque uno le guste, se hace porque es necesario. Sí, y eso, la gente que dice, pero yo no estoy enfermo, y en realidad lo que deberían decir, que sería más correcto, es, pero yo no presento síntomas. Porque a menos que te acabes de realizar una prueba, no puedes asegurar si tienes o no. Y creo que ese es el problema, que hay mucha gente que la tiene y es asintomática y no tiene conciencia de ello, y eso es lo que ha provocado el esparcimiento del virus, pero sí, es un problema que lamentablemente vamos a ir con él por algunos meses. Ahora que empieza a circular la vacuna, confío en que eso ayudará a que se vayan reduciendo el número de casos, pero mientras eso sucede, pues sigan las indicaciones. No nos quita nada usar un cubrebocas, y por ahí de repente tienes mucho los ejemplos de todo lo que te dicen en Estados Unidos, donde es más evidente la necedad con la que están encontrando resistencia de cierto grupo. Y alguien ponía el ejemplo con una cantidad. Decía, el 11 de septiembre de 2001 murieron 3.000 personas. Y desde entonces todo mundo, con todo gusto, se quita los zapatos antes de subir un avión y hace lo que le piden las autoridades. Ahora estamos perdiendo 3.000 personas diario y les parece que ponerse un pedazo de tela sobre la boca y la cara es un atentado contra sus libertades individuales. Y pues creo que es tan simple como eso, ¿no? Que realmente, ¿qué tanto trabajo te cuesta? Sí, el otro día... Y usarlos bien, sobre boca y nariz. Esta semana hicieron varios comentarios, creo que fue en CNN, de un seminario, una reunión, algo así, que creo que fue en Boston, donde hicieron el trazado de que una reunión donde se contagiaron creo que alrededor de 100 personas produjeron 300.000 contagios en un periodo de, creo que eran 2 meses, algo así, que es una cantidad increíble, Beto. O sea, sí. Hay gente que en mi experiencia con algunos de... con un compañero de trabajo en particular que habla estupideces y que hablan de que hay pocos muertos, de que son menos muertos que los que hay por la gripe común, etcétera. Y yo le he tratado de hacer entender que si no tuviésemos las medidas que tenemos, si la gente no hubiese hecho nada de lo que ha hecho y que hemos tenido que cargar con la responsabilidad de gente que no hace nada, gente que hace bastante, los resultados que tenemos no serían los que tenemos. O sea, con las medidas que se han tomado hemos logrado bajar la cantidad de muertes y de contagios a una manera en la que si no se hubiese hecho absolutamente nada, esto habría sido, por lo menos en Chile, varias veces peor. Como se ha visto, o sea, en Estados Unidos tiene un ejemplo patente de 3.000 muertos diarios en un país de 300 millones. Los chinos son 1.400 millones y no han tenido ni de cerca esa cantidad de muertos. No, ni esa cantidad de enfermos. No. Entonces ahí te das cuenta de la importancia de los líderes, tener a Donald Trump versus tener al ejemplo del mundo, Jacinda Ardern. Así que eso. Ok, Beto. Ya, allá ya de plano dijeron que el país está libre de casos, porque todos los que han tenido en los últimos 2 meses han sido detectados de gente que ingresa al llegar en un avión. E inmediatamente los colocan en un hotel y los ponen en cuarentena. Así es de que ellos sí la tienen completamente bajo control. Pero pues en fin. Y después de este alegre pensamiento que derivó la pregunta anterior, Real JJ nos pregunta, ¿han tenido experiencias cercanas a la muerte? Mira, no sé, bueno, ya lo voy a comentar. Creo que he hablado de esto muy poco, pero yo hace 10 años, sí, 10 años aproximadamente, tuve cáncer. Y bueno, casi me morí varias veces, así que esa es una de las razones por las que empezó este podcast. Estaba en mi casa convaleciente. Hace, como dije, hace 10 años. Así que sí, sí he tenido experiencias cercanas con la muerte. Una fue esa, otra, un par de accidentes que no llevaron a ninguna parte, pero faltaron un par de segundos para que sí pasara algo. Por ejemplo, una vez me caí de la micro. La micro es el omnibus, el microbús. Porque traté de subirme corriendo y me apoyé mal. Y me caí, me fui de espalda. No me pasó absolutamente nada, ni siquiera me golpeé, pero inmediatamente tuve la idea de la cantidad de personas que han muerto por esa simple acción de tratar de subirse a una micro que va en movimiento y que han terminado con las ruedas traseras del microbús pasándole por encima del cuerpo. Entonces traté de rodar hacia afuera, hacia la vereda, y lo conseguí. Pero fue un momento en el que dije, wow, ¿por qué se me ocurrió hacer esta idiotez si podía esperar la siguiente micro que viene, no sé, 5 o 10 minutos más atrás? Así que, bueno, eso se me ocurre ahora por lo menos. Ok, yo creo que ninguna. En cuestiones de salud, lo más grave han sido los ojos, y en el caso de las cirugías ni siquiera he quedado bajo anestesia general, porque es con anestesia local, entonces todas mis cirugías han sido mientras estoy despierto, así es de que no. Y accidentes de tránsito en los que he estado involucrado, pues han sido accidentes menores, así es de que creo que realmente ninguno cuenta como situación real de peligro, pero no, a nivel personal creo que no hay nada que calificara como experiencia cercana a la muerte. Si hablamos a nivel de podcast, pues ya Tierra Prima en este momento está viviendo su segunda experiencia cercana a la muerte. Ok, me gustó esa salida, Beto. Siguiente pregunta. A ver, tío cosa del mal, chamaco del mal. Nada más les mando felicitaciones, los mejores deseos y que pasen felices fiestas. Muchísimas gracias. Es todo lo que nos llegó. Ozonari, Beto. También tampoco uso hashtag. ¿Alguna sugerencia para entrar al mundo de Star Trek? ¿Hay alguna serie de ese universo que sugieran evitar? Tengo que ver todo Next Generation para poder ver Picard. Saludos. Wow. A ver, vamos por partes. Beto, creo que esto lo tengo que responder yo, ¿no? Pues mira, yo lo que pondría, yo no lo puedo hacer muchas recomendaciones porque no soy fan de Star Trek, pero alguna serie con la que pueda entrar, las que mejor tolero en ese orden son Picard, Discovery y Next Generation. Entonces yo asumo que como alguien externo que nunca ha mostrado interés por la franquicia, cualquiera de ellas podría ser punto de entrada, uh-huh. con la enorme ventaja de que Picard y Discovery son bastante recientes, entonces no es tan difícil encontrarlas y no hay tanto material como para que voltees y digas que ¿cómo que tengo que ver 20 años de series para entender esto? Porque no ese no es el caso, entonces yo recomendaría eso, Picard o Discovery, pero no sé si tú tengas alguna opinión distinta en ese aspecto. Mira, sí, a ver, creo que no son malas ideas Discovery y Picard. Creo que Picard es bastante mejor que Discovery, en mi opinión. Creo que, sobre todo, la última temporada de Discovery ha sido bastante mala. Pero tienden a ahondar en la mitología de Star Trek. Por ejemplo, en el universo, cuando hablan de los Terranos, que es el universo donde la Federación es malvada, donde todos los personajes protagónicos del Enterprise son malos. Creo que hay dos episodios de la serie original que se ambientan en ese universo. No sé cuántos hay de la Next Generation que lo hagan. Yo te diría que Next Generation es probablemente el mejor, pero empezaría a verlo como desde la tercera temporada. Creo que si partes por, ¿cómo se llama? Encuentro en Farpoint, te va a aburrir muchísimo. En cambio, el final de la tercera temporada es el episodio donde los Borg secuestran a... Spoiler, secuestran a Picard y lo transforman en Locuto. Y luego se enfrenta al Enterprise en el episodio siguiente, que es el primero de la cuarta. Creo que es el final de la tercera, el primero de la cuarta, algo así. O es el final de la segunda, el primero de la tercera. Así que creo que de ahí en adelante Next Generation funciona bastante bien. Creo que la primera película no es la gran cosa de Generations, donde aparece Picard y Kirk, pero te va a servir un poco para unir las mitologías, pero no sé. Y una serie que no tiene gran aclamación, de hecho es la única serie moderna de Star Trek que ha sido cancelada con relativa prontitud, es Enterprise. Que ya tiene 20 años esa serie, pero pertenece, digamos, a los proyectos relativamente modernos de la serie. Y te diría que a mí me gustó bastante las primeras dos temporadas. Intenta hacer una especie de... Es la historia de las primeras excursiones de la Tierra en el espacio profundo. Una vez que logran obtener cierto grado de autonomía del monitoreo que... hacían los vulcanos sobre la Tierra. Tiene este aspecto como que tratan de hacer una política de previa de la Federación. Intentan mostrar los primeros pasos de la construcción de la Federación, de los primeros capitanes, en este caso el personaje de Scott Bakula. Y tiene varios aspectos interesantes. Los efectos especiales para el presente ya se ven feos, pero en su época eran bastante buenos para una serie de televisión del canal Sci-Fi. Es decir, canal de cable básico. Así que creo que podrías tratar de darle una oportunidad a los primeros capítulos. Pero si no te agarra, difícil. En general, Star Trek tiene elementos que es lo que yo critico de Discovery. De filosofía y ciencia ficción que las interpretaciones modernas hasta cierto punto abandonaron. Sobre todo las películas de J.J. Abrams. Así que... intenta con eso y anda ahondando en aquellas cosas que te gusten. Pero no sé si es el material más accesible realmente. Ok, en el caso de Enterprise creo que el principal problema que tiene es que es muy aburrida. Yo la encuentro incluso más aburrida que Star Trek The Motionless Picture. Que lo de Motionless quiero aclarar que no es cosa mía. Mucha gente del club oficial de Star Wars, de Star Trek en México, así se refiere a la película. Entre los mismos fans, la primera película de Star Trek es Star Trek The Motionless Picture. Porque no pasa nada. Y Enterprise creo que se vuelve más sobre justamente porque creo que se enfocan demasiado en la política y ni siquiera hay conflictos políticos. Entonces, eso es un problema. Te ofrecen la visión más aburrida posible de lo que es una mitología muy rica. Entonces esa yo la veo como algo que solamente si eres fan del resto de Star Trek te puede interesar, porque lo que hace es complementarte una visión de algo que ya conoces. Si no tienes la más mínima idea, es la cosa más aburrida que puedes ver. No hay nada interesante en ella, no hay arcos argumentales que vayan a ninguna parte. Está exagerando mucho, además que hacia el final de la primera temporada empieza la guerra temporal, que se transforma en el principal argumento de la serie. Pero sí, o sea, tiene elementos que son complejos. Si quiero ver guerras temporales... Beto, estamos hablando de una serie de 20 años. Para eso está Doctor Who, que es una serie de más de 50 años y nunca ha sido aburrida. Ah. Si quiero ver política intergaláctica, está Babylon 5, que es una serie de hace 25 años e intercalaba las ideas de política interespecies dentro de las historias. Pero mira... Entonces, yo durante mucho tiempo el cínico en mí decía... ¿Quieres ver Star Trek? ¿Quieres ver una buena versión de Star Trek? Ve Babylon 5 y su spin-off que duró solo una temporada, Excalibur, que era la serie. Para fin de cuentas, ese empezó al revés, porque Babylon 5 sería como el equivalente a Deep Space Nine, y el spin-off, que era Excalibur, sería el equivalente a Star Trek. Entonces, empezó completamente al revés, pero es una cuestión muy distinta de series. Entonces, a mí me gustaba mucho más la forma en la que lo hicieron en Babylon 5, pero porque eso ya venía con conflictos que yo tenía con Star Trek desde niño. Pero sí creo que el problema con Enterprise es ese, que es una serie que estaba hecha para quien ya era fan de Star Trek. Si nunca te había importado Star Trek o nunca ves Star Trek, no podían haber hecho una serie más aún. No sé, yo la recuerdo un poco mejor, pero por otro lado la vi hace mucho tiempo. Pero sí, por ejemplo, los Klingons son los adversarios principales de la Federación en la época de Kirk, pero en la época de Enterprise todavía no existe ese conflicto, se está creando. Entonces... aparecen los Klingons, pero todavía no son lo que van a ser después. Y la Federación todavía, o sea, la Tierra todavía no entiende cuál es el peligro de juntarse u oponerse a los Klingons. Y después ya cuando estás en Next Generation, los Klingons son parte de la Federación. Hasta cierto punto. Así que, eso. Hicieron un George Lucas. Se saltaron el conflicto más interesante. Así como no habíamos visto ni la guerra de clones, ni la erradicación de Mandalore. En Star Trek se saltaron la guerra con los... Algo de eso se vio en Discovery y también en la... ¿sexta? Creo que fue la sexta o habrá sido la quinta. Bueno, fue una de esas de las películas del elenco original. O tal vez fue la tercera. Demonios Beto, ya no me acuerdo. Ok. ¿Qué más? A ver... eso es todo, Beto. Ha sido nuestra participación más escasa. Acaba de llegar algo. Pero de sus preguntas, creo que la que no respondimos es si necesita ver todo Next Generation para entenderle a Picard. No. Si has visto algo en Next Generation y tienes una idea básica, con eso te basta porque te dan toda la información necesaria para entender lo que está pasando en Picard. Si nunca viste Next Generation, va a haber cosas que no te van a causar el impacto emocional que deberían tener. Cuando reaparecen algunos personajes, no vas a tener la conexión emocional con muchas de las cosas que la resonancia emocional que tienen depende de cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, no creo que tengas que verla toda, pero al menos sí tendrías que estar familiarizado con los personajes de la serie. Si estás familiarizado con los personajes y la forma en la que estos se relacionaban, eso es más que suficiente. No tienes que hacer un repaso completo para verlas todas. Con que veas algunos episodios, tengas una noción de quiénes son todos y las relaciones que hay entre ellos, basta. Sí, mejor búscate una selección de los mejores episodios de Next Generation y ve eso. Yo creo que es probable que eso sea lo mejor. Porque hay muchos episodios, la gran mayoría, que son unitarios. Y no hay tanto progreso entre... un episodio y el siguiente, entonces a veces ver los mejores de cada temporada es suficiente a efectos de entender la generalidad del universo Star Trek. Lo mismo pasa con la serie antigua, ¿no? Tampoco necesitas verlos todos. Sí, no, y probablemente otra cosa que tienen estas series es que en su momento las viste y te gustaron y las has vuelto a ver y sigues a encontrar cosas que te gustan. Si nunca las has visto pasa algo parecido a con los cómics, que de repente cuando vas a ver el ritmo narrativo, las estructuras que usaban antes... pueden sentirse pesadas, lentas para los estándares actuales. Entonces, eso siempre es algo que hay que tomar en cuenta cuando se habla de series o películas o cómics viejos que han cambiado los estilos narrativos. Y a veces, sobre todo si es tu primer contacto, hay que tener conciencia de que fueron hechas en un momento distinto y las cosas no eran como son en años recientes. Prueba con Picard, definitivamente. Beto, llega una última pregunta. Sí. Sí, ya la vi que no es. Bueno, sí tiene pregunta al final. Ok, dale. Que es de Tío Koi. Espero llegar a tiempo. Muchas gracias por todo el año de genial contenido que nos regalaron. Los mejores deseos para ambos y que el 2021 sea un mejor año. Que será fácil que el 2020 dejó la barra muy baja. ¡No lo retes! Dijeron que retes a algo. Nunca digas. Sí. Nunca digas, no puede ser peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso no se dice. No lo hagas porque. Lo invocas. Mientras no estamos del otro lado, no hay momento. No es momento de hacer esa clase de comentarios. Y nos deja una pregunta. Que dice, ¿qué opinan de la película Dredd? Buena. Muy buena. Que yo ahí lo siento por quienes no se dieron la oportunidad de verla en el cine. Porque el uso que tiene el 3D en esa es impresionante. Yo no recuerdo si se estrenó en el cine en Chile, Beto. Creo que no. Ok. No lo recuerdo con exactitud, pero me da la impresión de que no. Acá en México sí llegó a cines. Y llegó a pantallas 3D. Y el uso del 3D no era el tradicional. Vamos a hacer trampa y hacer de cuenta como que aventamos cosas hacia el espectador y que él sienta que están en la pantalla. No. Todas las veces que lo usan de una forma que realmente es muy, muy buena. Utilizan mucho el 3D, sobre todo en escenas que están hechas para verse en cámara lenta, con efectos de ralentizado. Y se ve espectacular. La película es bastante buena. Nada que ver con Judge Dredd. Porque Judge Dredd no cuenta como película de Dredd, no sabemos qué era eso, pero Dredd es bastante, bastante buena. Sí, sí se estrenó en Chile, pero no recuerdo si la vi en el cine o no. Sí, parece que sí, porque sí recuerdo esas escenas del uso del slow-mo que tenían esos brillos especiales con el 3D. Creo que sí la vi. Es probable. Sí, si lo recuerdas, debe ser. Y en una televisión 3D no es lo mismo que verlo en una pantalla gigante. No, y tengo un televisor 3D, pero no lo he usado en esa modalidad hace por lo menos 5 años. Ok. Se me rayó el disco de Pacific Rim 3D y ya todo perdió sentido. Es que también creo que la diferencia en cuando ves 3D en una televisión o cuando lo ves en una sala de cine es la cantidad de tu campo visual que abarca la pantalla. Sí, sí. Ese es el problema. La inmersión es difícil de conseguir. ¿Por qué? Te puedes comprar un televisor gigante, pero no tiene sentido en una casa pequeña. Sí, entonces esa es la cosa, porque puedes apreciar lo que hicieron, pero no lo experimentas de la misma manera. Así que eso. Y según yo no hay nada más. Nada más. Lo único que tenemos es nuestro audio veto. Hicimos un concurso y fue un fracaso absoluto. Nadie quiso participar, excepto el bueno de Ozonari, que nos envió un audio, pero le faltó entender parte de las reglas, que era que participara gente que nunca ha participado. De todas formas, aquí va el audio de Abel. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los comicversales, comicversarios, a los amigos de Comicverso. Mi nombre es Abel, me conocen, bueno, me encuentran en algunas redes como Ozonari. Soy un escucha desde hace varios años el podcast. Recuerdo que lo descubrí en un sitio anterior de La Covacha, que ahorita no recuerdo cómo se llamaba. Tenía varios podcasts en un reproductor ahí en el mismo sitio. Y me sorprendió mucho encontrar que uno de los miembros era Alberto, que conocí leyendo la publicación de Planetary publicada por Bit. Y no solo me hice fan de Planetary, que hasta ahora es uno de mis cómics favoritos, también de los ensayos que hacía, profundizando un poco en las referencias de cada número. Poco a poco me fui, se fue volviendo uno de mis podcasts favoritos. Así que pues este mensaje es más que nada para saludarlos, para hacerles felices fiestas, para agradecerles también este gran trabajo que hacen, que no es poco, y que incluso en este año tan complicado, vamos a ponerlo, créanme que a veces ayudan mucho también para tener un pequeño espacio de esparcimiento y de relajación o de distracción. Este año me pegó un poquito la pandemia, así que no he podido comprar muchos cómics. Yo soy de la idea de, de procurar no consumir piratería, de apoyar a los creadores. Yo los que sigo consumiendo de cultura pop, les recomiendo mucho a Mandalorian. Justo hoy en la madrugada salió el último episodio de la segunda temporada y me gustó mucho. De Mandalorian me gustó mucho porque me ha pegado no solo como fan de Star Wars, también soy muy fan de los spaghetti westerns, especialmente los de Sergio Leone. Así que, pues como se dice aquí en México, me dio el mero mole. Me gustó mucho. Y es muy agradable ver que en una una obra live action de Star Wars, pues sí buscan mantener pues esta esencia que a muchos nos volvió fans. Así que les recomiendo mucho el Mandalorian. Y pues nada, de nuevo un saludo, un abrazo, un agradecimiento. Y aunque suelo ser muy, muy silente en redes, créanme que lo sigo escuchando, a veces con un poquito, algunas semanas de atraso, pero siempre me pongo al día, eventualmente. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por los saludos y muchísimas gracias por contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia como auditor de Comic Verso. La verdad es que es un poco fascinante esto de grabarte frente a un computador, ponerlo en internet y luego darte cuenta que hay gente que lo escucha. Y por gusto, además, no es que se lo encontró por accidente. Cuando se vuelve que ya están esperando que lo publiques para descargarlo y escucharlo, sí es una sensación extraña. Sí, o sea, una es como cuando grata sensación extraña. ¿Viste tu primer blog y te diste cuenta de que tenías visitas? Alguien está leyendo lo que estoy escribiendo. Y no dice nada, no dejó un comentario, ni siquiera me dijo. Bueno, mira, yo en 17 años acumulé como 1200 comentarios, de los cuales el último de ellos, no el último, pero probablemente ha habido 5 en los últimos 5 años. Así es de que, sí, es extraño hacer que participen, y parece que acá se replica, ni siquiera porque prometimos la posibilidad de recibir un regalo. Sí. Se manifestaron aquellos que escuchan desde las sombras, que tenemos las estadísticas que dicen que ahí están. Y aquí, una vez más, aclarar, no estamos haciéndole el feo a nuestros escuchas que comentan habitualmente, los que nos mandan preguntas, los que han dejado comentarios o cualquier otra cosa. No es estar haciendo el feo, simplemente que teníamos un puñado de gorras, queríamos hacer cosas distintas para regalarlas, y se nos ocurrió que sería un buen detalle reservar una para alguien de esos que les gusta escuchar desde las sombras sin manifestarse. Dijimos, les vamos a la oportunidad de que alguno de ellos levante la mano y se lleve una de las gorras, y no, ninguno de ellos quiso, aparentemente. Sí, bueno, pueden animarse, podemos de todas formas recibir los mensajes, y no les prometemos nada, pero tienen que mandarlo. Sí, así es de que pues sí. Para el resto de nuestros escuchas, tanto nuestros patrocinadores como los demás, en próximas semanas les explicaremos qué fue lo que hicimos para decidir cómo hacer que algunas de esas gorras lleguen hasta manos de algunos de ustedes. Beto, terminé de ver Mandalorian. Yo también. ¿Sí? ¿Viste todos los capítulos hoy? Sí, entre ayer y hoy. Son cortos, sí, son de 30, entre 35 y 45 minutos, así de que tampoco es tanto. Sí. ¿Qué te gusta que sean? ¿Unas entre 6 y 7 horas? Yo creo que menos de 7 horas. O sea, menos de 6. Tienen que ser 6 horas. Pongamos que son 6 horas en números redondos. Sí. 3 y 3. Ser. No era algo tan complejo. A ver, yo creo que incluso puede que sean 5. Pero sí, no lo vamos a comentar largo porque creo que corresponde a un comentario para hacerlo en el podcast principal de Comicverso. Pero sí diré que hoy lo primero que hice después de llegar, de ir a trabajar, fue ver Mandalorian y wow, Beto, estuve muy feliz mucho rato, todavía lo estoy. Sí, que por ahí ya empezaron a circular spoilers, típico, y convirtieron en trending topic lo que era la revelación grande del final del episodio de final de temporada, pero pues, en fin. Idiotas. Y pueden verlo. Qué afán de arruinarle las cosas a la gente, ¿por qué? Si no saben... ¿No saben cuáles son las circunstancias de la otra persona? ¿Por qué no lo ha visto todavía? ¿Por qué el afán de ponerlo en el titular? Sí, eso es lo que en mi caso me molesta. Porque si uno se mete a escuchar algo o a leer un artículo que te están avisando que te van a contar lo que pasó, cosa tuya. Pero si lo ponen en la primera frase y uno lo alcanza a leer sin darse cuenta de qué es lo que está leyendo, es muy desagradable. Sí, es lamentable. Que a veces no todos los spoilers tienen el mismo impacto, pero en este caso, que era la revelación de que aparecía un personaje popular, pues creo que ahí sí es arruinarle un poquito la sorpresa a todo el mundo, ¿no? Porque incluso por cómo está construida esa escena, es justamente para llevarte a cierto momento y si lo sabes de antemano, pues te cambia un poquito la experiencia de cómo vas a ir ese episodio. Yo emití algunos epítetos, Beto. Hay algunas exclamaciones que se escucharon por acá. Ok. Así que eso. Y tengo una película para romper, Beto, para destruir. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Bueno, hace un tiempo hice el comentario de que estaba esperando que apareciera en Netflix Ava, de Jessica Chastain, porque me parece que es una buena actriz y me parecía buena idea verla como asesina del gobierno, agente secreto, no sé. Y esta película es realmente mala. O sea, digamos que del 1 al 10 está debajo del 5. Tal vez algunas personas piensen que es un 6, yo pienso que es más cercano a un 3. Realmente me pareció un desperdicio de un elenco bastante bueno. Mira, Beto, tenemos a Jessica Chastain como la protagonista, Ava Faulkner, el antagonista, Colin Farrell, Gina Davis como la mamá de Jessica Chastain, Common, que me parece en general un mal actor y solamente me gustó un poco lo que hizo en John Wick 2, John Malkovich, que suele ser muy malo para elegir sus papeles, Beto. Parece que solo actúa en películas de las que le ofrecen mucho dinero y no moverse. Mira, demasiado. No es malo para elegir papeles, pero a nadie le dice que no. Ese es el problema. Entonces, ya ahí dependerá de suerte que algún director con una buena idea y un buen guión haya decidido llamarlo, porque aparentemente le dice que sí a todo. Lo cual a veces funciona, porque no te imaginas que de otra manera existieran cosas como Being John Malkovich, por ejemplo. Y es que él le dice que sí a todos. Y el último actor conocido que hace un papel bastante malo, siguiendo nuestro debate, Beto, donde tú decías que él era pésimo y yo decía, bueno, no es tan malo, creo que esto favorece tu postura. Ian Gruffudd, perdón, hace casi un cameo. Y seguramente hasta en eso se ve tieso. Aparecen los primeros 5 minutos de la película solo para introducir un conflicto que nunca se entiende. Mira, el problema con esta película es que es cualquier cosa. Como película de acción no le gana a nadie. No tiene absolutamente nada novedoso. Es muy, muy poco atractiva como película de acción. Tiene escenas muy convencionales. Las escenas de pelea no son particularmente buenas. Jessica Chastain no convence mucho como gran peleadora. Tiene escenas de pelea, pero si te pones a compararla con el trabajo de Charlize Theron en Atomic Blonde, o a ver, digamos, Angelina Jolie en Salt. Mira, no entiendes que ser una gran actriz. Por lo que me estás describiendo, creo que bien podrías ver Ana, que es una película bastante reciente, y que por lo menos te va a entretener. Ok. No sé qué será eso, pero ok. Y bueno, ella tiene el conflicto de que la llaman a matar gente, porque es una asesina a sueldo, pero tiene dudas morales. Entonces a la gente le dice, ¿qué hiciste? Antes de matarla, ¿qué hiciste? Y esto provoca que uno de sus jefes decida matarla, porque en algún momento tuvo algún problema por alcoholismo y drogadicción, y eso ocasionó algún conflicto político. Entonces, para evitarse problemas con una asesina que está cuestionando sus órdenes, decide matarla, porque ella, antes de matar a la gente, antes de hacer lo que tiene que hacer, se le ocurre preguntarle a las personas qué hicieron y por qué alguien los quiere muertos. Esto ocasiona que su protector, que es John Malkovich, su mentor, la traté de proteger, en lo que fracasa en unas escenas de acción bastante patéticas, porque imagínate ver a John Malkovich peleando artes marciales con Colin Farrell, donde ninguno de los dos es particularmente bueno, y te haces una idea de que al menos en lo que tiene que ver con coreografías de acción, esta película fracasa. Luego el personaje tiene una serie de problemas que vienen de un trauma, que ella era alcohólica y descubrió que su padre era infiel con su era, le, era infiel a su madre. Entonces él lo amenazó con contarle a su madre, y su padre, en vez de no sé qué hacer, decidió aprovecharse de que su hija era alcohólica y acusarla de que lo estaba extorsionando por dinero, y provocó que la echaran de la casa. Entonces eso, ella lo, su forma de procesarlo fue unirse al ejército y eventualmente transformarse en asesina a sueldo. Entonces es una majamama de cosas que no, no juntan ni pegan, no logran armar un personaje. Es como que tratan de inventarle un trauma, una parte dramática, pero no logran hilar la historia de una manera que resulte. Common es el ex de ella, que ahora es pareja de su hermana, y ella como que acepta que están juntos, pero a la vez quiere escapar, si lo trata de seducir. Después le dice que su hermana está embarazada, entonces se quieren, pero él quiere quedarse con la hermana porque quiere ser responsable. Gina Davis está absolutamente desperdiciada en esta película como una madre que es, por cierto, por un lado fría y manipuladora, por otro lado es como independiente, pero a la vez quiere quedarse en el matrimonio. En fin, está muy mal escrita esta película. Los personajes no tienen nada de consistente y nada de interesante, entonces... Fue un desagrado. Se las recomiendo. Ok. No se las recomiendo para nada. Una decepción. Yo hay algo que quería comentar porque es algo que he traído en la cabeza todo el día. Y se dio por algo. Estoy traduciendo un cómic que no se anunciaba, entonces voy a ser muy vago, no voy a decir de qué se trata. Pero es un cómic en el que un personaje dice una frase esperando que otros entiendan la referencia a una película de fantasía. Entonces de repente grita, ¡vuelen, mis bonitos, vuelen! Y pues según yo, la idea es que es una alusión al Mago de Oz, pero es una alusión a una cita que no existe, porque es la frase que mucha gente cree que es lo que la bruja malvada del oeste grita cuando envía a los monos alados o monos voladores a buscar a Dorothy. Entonces mucha gente piensa que le dice, ¡vuelen, mis hermosos, vuelen! ¡Fly, my pretties, fly! Y no, nada más dice fly, fly. Y nada más les explica que quiere que lleven a la niña viva y que hagan con los demás lo que quieran, pero en ningún momento les dice my pretties. Entonces me llamó la atención porque lo vi y dije, pero esto no pasa. Y mientras estaba pensando qué hacer con la traducción para que la gente lo ubicara, porque no recuerdo en las versiones en español cómo tradujeron el pretties, y como bonitos, preciosos, hermosos, o qué. Me puse a pensar en esto que son los falsos recuerdos, que también es algo que mucha gente conoce como el efecto Mandela, y lo común que es en la cultura pop, ¿no? No sé si tú has oído el término o has oído otros ejemplos de esto de el efecto Mandela y los falsos recuerdos. No, pero dale, me intrigaste. Ok, mira, por ejemplo, cuando todo el mundo te quiere hacer una cita de Darth Vader, por ejemplo, en el Imperio Contraataca, ¿cómo te dice todo el mundo la frase más famosa? Luke, I am your father. Eso nunca pasa en la película, Esteban. Y es uno de los ejemplos más claros. Y si tú lo dices así, todo el mundo sabe de qué estás hablando. Y no, en la película dice, no, I am your father. Nunca sí. Le dice Luke en ese momento. Entonces, ese es uno de esos casos en los que es una escena en la que tú entiendes lo que pasa, pero no tienes el recuerdo exacto de cómo pasó. Y tu cabeza lo acomoda y te parece que lo lógico es que se lo diga así como si viniera entrando al cuarto, se presente, ¡ah, Luke! ¡Soy tu padre! Y no pasó así. Entonces, en este caso es algo similar. A lo mejor la gente recuerda la escena y recuerda que los manda y recuerda que en algún momento la bruja le dice my pretty a Dorothy y se queda con la idea de que dice ¡vuelen, mis bonitos, vuelen! Y no es así. Y hay muchísimos ejemplos que te digo, el problema fue que en los ratos en los que no estaba trabajando, estaba haciendo otras cosas, seguía pensando en muchos ejemplos de esto. Hay una serie animada que muchos lo ponen como ejemplo, que según a quien le preguntes te van a decir que son los osos Berenstain o los osos Bernstein. Y okay. Lo peor de todo es que esto del efecto Mandela ha generado grupos, creo que era todo un subreddit del efecto Mandela, donde es gente que está convencida de que lo que pasa es que la realidad está alterándose todo el tiempo. Entonces cuando eso pasa es porque es algo en lo que tú habías puesto atención y la nueva realidad ya no checa contra tus recuerdos. Pero no es porque tú lo recuerdes mal, es porque la realidad se alteró. Okay, ¿pero quién es ese? ¿Por qué? Entonces, no lo sé, alguna vez me metí en una de esas horas en Reddit y son horas pero de mi vida que jamás recuperaré. Me dan ganas de hacer una fila de personas y empezar a pegarle, a bofetearlos y decirle, idiota. Y hay muchos. ¿Por qué ese creo que la palabra en español es ibris, ¿no, Beto? Pero esa, ese orgullo, esa imposibilidad de aceptar que uno está equivocado, porque todos nos equivocamos, y acá nos gusta bromear un poco al respecto de decir que siempre tenemos la razón, pero no es así. Uno muchas veces se equivoca, y el afán de torcer todo para acomodarlo a no estar equivocado es uno de los grandes males que estamos enfrentando actualmente. Sí, pero es de esos fenómenos extraños que me imagino que existen desde antes, pero es en los últimos años que realmente la existencia del internet fue lo que le dio salida. Beto, yo imagino que cuando éramos... Somos 7 mil millones de personas actualmente, pero imagina que cuando éramos 600 millones había 500 locos y estaban repartidos por el mundo. No tenían internet para conversar entre ellos. Entonces, eran el fulano o la fulana que se quedaba callado en su tribu. Pero ahora tienen la posibilidad de conversar entre ellos y pensar que son más de lo que son y que importan más de lo que importan. Sí, sí, es un problema. Y tío, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, otro que me acuerdo que es de los que he visto comentados mucho, y me imagino que todo el mundo conoce el juego de Monopoly, famoso Monopolio, que es una variación del turista. Ok, si te pido que me describas al personaje que es la mascota del juego, ¿tú cómo me lo describirías? Ah, no sé. Porque como dije, Gran Santiago en Chile, el Monopoly no lo he jugado nunca, creo. Pero nunca has visto imágenes. ¿No se supone que es como un personaje con el sombrero de copa y el monóculo y un bastón? Ajá, acabas de caer en otro de las víctimas del efecto. Es un personaje de edad que tenía un bigote cano, usa un sombrero de copa y viste un traje smoking, pero no tiene monóculo. Ah, ok. Aunque hay gente que jura que tiene un monóculo. De hecho, en donde está el logotipo, en la O central del logotipo, está el personaje con los brazos extendidos y un bastón en una mano. Uh-huh. Esa es la imagen que generalmente todo mundo ubica. Pero hay mucha gente que insiste en que el personaje tiene un monóculo. Y la verdad estoy es que viendo no, en internet. No es cierto. No, jamás lo ha tenido. Y hay gente que dice, es que en algún momento se lo quitaron. Y recuerdo que una de las teorías que tenía... Ay, voy a buscar ahorita el nombre de la chica que de hecho le puso el nombre al fenómeno, o el efecto Mandela. Y la teoría que ella tenía es que probablemente la gente estaba mezclando imágenes. Lo están confundiendo. Esta persona es el tío Rico Pennybags. Y decía que probablemente mucha gente lo que estaba pasando es que la idea del sombrero de copa estaba haciendo que la gente lo confundiera con Mr. Peanut, la mascota de unos cacahuates, que es un cacahuate con sombrero de copa y un monóculo. Entonces ya que por antes estaban asociando el sombrero de copa con el monóculo y trasladándolo de un personaje a otro. Pero sí, sí es de esas cosas que me dejó todo el día pensando en eso, porque además el uso de la cita ni siquiera implica que el escritor del cómic no sepa que la frase no está ahí. Simplemente se la puso en boca a un personaje y podría ser el personaje el que esté equivocado, no necesariamente el escritor. Así es de que, pues es algo que traje todo el día en la cabeza. Ya lo encontré. Fue Fiona Broom. Quien lo nombró como el efecto Mandela, y esto se debe a que el ejemplo más antiguo que ella encontró de algo que no es como mucha gente lo recuerda, es la muerte de Nelson Mandela, este famoso activista sudafricano, y que fue una de las principales razones para que eventualmente acabaran con el apartheid en Sudáfrica. Mucha gente estaba convencida de que murió en prisión en los años 80, cuando pues fue la época en la que estaba prisionero, sí, pero no murió entonces, de hecho falleció en esta década, no recuerdo, 2012 o 2013, pero fue a raíz de eso que cuando se murió, mucha gente salió a decir, ¿qué, no se había muerto en los 80? Esta persona, cuando empezó a investigar el fenómeno, se empezó a referir como el efecto Mandela, y así está. De hecho, en inglés es Mandela Effect, y generalmente todos los foros de discusión que vas a encontrar en los que la gente presenta evidencia de cómo es que la realidad se está alterando todo el tiempo, lo abro ya siempre como ME. Pero sí, sí, sí es de esas cosas que pues medio de rebote la traje dando vueltas. En el caso de las citas de cine, creo que es algo bastante común. Está como el caso del Elemental, mi querido Watson. Ninguna historia de Sir Arthur Conan Doyle aparece. y toda la gente lo saca como si fuera la frase de cabecera de Sherlock, cuando no realmente, ya ha aparecido en algunas películas, sobre todo muchísimo tiempo después de que el personaje ya era popular, pero ya fue más una tergiversación de causa y efecto, porque en realidad nunca aparece el elemental, mi querido Watson, jamás apareció en la historia de Sir Arthur Conan Doyle. Otro ejemplo de esos de citas en películas es de El silencio de los inocentes, que hay mucha gente que está convencida de que cuando, mucho antes de eso, okay, la primera vez que Clarice visita a Hannibal Lecter, ¿tú recuerdas cómo saluda él a Clarice cuando la ve? No. En la película siempre le dice buenos días, y sin embargo hay mucha gente que piensa que le dijo hola Clarice, y el Clarice cantadito además. ¿De dónde lo sacaron? No lo sé, pero todo el mundo se imagina que es mucho más siniestro si dice el saludo medio cantadito Hannibal Lecter, que no. Pues son de los ejemplos más claros que recuerdo. Porque en México discutían mucho por el de los osos Berenstein, que es nada más cambiarle el apellido de Berenstein a Berenstein, pero sí es de esos casos increíblemente curiosos que no sé, son... ¿Qué otro había? En el de... ¡Ah! En Risky Business. Ok. ¿Has visto la película? No. Pero ubicas, me imagino, una escena. Sí, obvio. La que muestran siempre, Tom Cruise deslizándose en camisa. Ok. ¿Recuerdas exactamente qué es lo que está vistiendo Tom Cruise? Creo que lo vi ayer. Creo que era una camisa y calcetines. Sí, son los calcetines, sus calzoncillos y una camisa de botones. Pero uh-huh, hay mucha gente que jura y perjura que trae puestos uno. Ok, ¿lo están mezclando no sé con qué. Maverick? No, yo imagino que lo están mezclando con el póster de la película. Ok. En el póster trae puestos unos lentes y de hecho se los está sujetando como para bajarlos y ir por encima de ellos. Entonces, y en la película hay varias escenas con lentes oscuros, pero en la famosa escena en la que sale cantando y bailando, que incluso ha sido homenajeada o referenciada en varias ocasiones, recuerdo que en La niñera, Niles, el mayordomo, es quien lo hace, pero hay gente que te va a jurar que cuando ellos vieron la película traía puestos unos lentes. ¿Quién sabe por qué se los borraron? No lo sé, Beto. ¿Por qué pasará esto? No lo sé. Cerebro trata de llenar el vacío. Como dices, es algo que no recuerdas bien, pero armas una imagen en tu cabeza de cómo crees que debe haber pasado. Y lo que mencionabas al principio, esta incapacidad de asumir que se equivocaron. Y de, no, es así. Algo pasó, lo cambiaron, seguramente ya lo borraron porque no era así. Yo sé que no estoy equivocado. Y voy a pelear con todo el mundo. Sí, es como el convencimiento. No, tiene que ser CGI. No puedo estar yo equivocado. Sí, digo, ya probablemente, ahora no estamos riendo de esto, pero eventualmente dentro de 15 o 20 años va a haber gente que te va a decir, pero es que cuando yo vi ET, los policías sí traían pistolas. Y alguien no les va a creer. Y eso será solamente culpa de Spielberg y sus tarugadas, pero ya será un caso distinto. Pero al menos ahora no tenemos muchos casos de cosas que hayan sido alteradas para jugar con la memoria de la gente. Más adelante, pues sí, también seguramente habrá quien en algún momento diga, pero es que Jabba the Hutt era distinto cuando yo vi Star Wars, no era ese gusano gigante. No, yo conocí a Jabba cuando se encontraba con Han Solo en Mos Eisley. Sí. Esa es la primera aparición de Jabba. No. Beto, creo que le podemos decir a la gente que si no les gustó nuestro comentario de Eva y el efecto Mandela, es culpa de ella o ellas. Sí. Teníamos que rellenar un poquito de espacio con algo. Al menos un poco. Podemos haber hecho un programa extra corto y dejarlo así. Pero no sé tú, pero al menos yo necesitaba desahogarme y sacarme eso de la cabeza porque no podía traerlo después de haber estado trabajando, porque prácticamente sí, ya acabé mi traducción, pero cada que me tomaba un descanso seguía pensando, ¿por qué la gente recuerda malas cosas y no lo acepta? Es que debe ser tu caso de tener demasiado buena memoria, que es una especie de condena. No realmente, pero una especie. Que ahorita cuando busqué el nombre de esta chica estoy viendo más ejemplos. Algunos sí los ubico. Menciona por aquí el ejemplo de las etiquetas de la marca de ropa Fruit of the Loom. No sé si ubiques la marca. No, para nada. Ok, mayormente es ropa casual o deportiva, playeras, sudaderas, etcétera. Y su logotipo es un montón de frutas. y al parecer hay gente que jura y perjura que es una cornucopia, un cuerno o una canasta de la que está saliendo la fama sacio así. Hay gente que también que asegura que si le pides que te escriba la monolita, sí es una mujer con las manos cruzadas y el ceño fruncido. ¡Ah! ¿El ceño what? Beto, creo que te está amargando de más, Beto. Yo tengo también... No, me extraña tengo más la mala, que molestarme. Tengo la mala costumbre de motivarme más a criticar que a alabar cosas. La última vez que he escrito... A ver... Creo que la mayoría de las veces que me animé a escribir grandes artículos en Comic Versus fue porque algo me molestó. Por ejemplo, el tratado que hice sobre Man of Steel. Aunque creo que la última vez fue... También quise predicar, pero a favor de The Last Jedi. Creo que esa fue la última vez que escribí en el podcast. O sea, en el blog. Pero bueno, es una tendencia que hay que tratar de... Tengo que tratar de superar. Sí, otro ejemplo que menciona es... En la película original de Star Wars, que la gente no recuerda que Tripe tenía una pierna plateada. Sí, yo no lo recordaba, pero ¿sabes qué? No creo que sea mi culpa. No, ahí yo que es tan simple como la... que si el androide... Yo vi la película... Y si no ves nada en la historia que te dice que una pierna sea distinta y no es importante dentro de la trama, le dejas de dar importancia y con el tiempo no recuerdas una escena en específico, pero tú jurás que pues, siempre fue todo dorado. Sí, pero aparte de eso, no es lo mismo ver Star Wars en el cine que verlo en una pantalla de 14 pulgadas y de 520 líneas. Así que esos detalles no se ven tan bien en televisiones de los años 80, que es donde yo conocí. Yo también. Así que, bueno. Pero sí, no tiene mucha relevancia, así que ¿por qué va a recordar uno exactamente eso cuando... A diferencia de lo que pasa ahora, que uno puede buscar estas referencias visuales cuando quiera, en esa época no era así. A menos que tuvieses revistas, juguetes, qué sé yo, no era así la cosa. Tenías que esperar semanas, meses, años para volver a ver lo que te había gustado ver una vez. Esa es la parte curiosa. El mismo internet que le da a la gente la capacidad de crear y difundir estas teorías de conspiración es la que tiene las herramientas para desmentirlas. Sí. Ok, Beto, creo que es hora de ponerle fin a este nuevo episodio de Tierra Prima y lo vamos a hacer deseándoles que tengan unas muy felices fiestas de fin de año. Ojalá que estén... que adopten las medidas que sean necesarias para cuidarse ustedes y sus familias y sus amigos, sus seres queridos en general. Y por extensión, nos cuidamos todos entre todos, básicamente no viéndonos. O viéndonos poco, o viéndonos con gente con la que tengamos seguridad de que no va a haber mayores contagios. Lo peor que nos podría pasar es que está, como dijo emocionada Angela Merkel, lo peor que nos podría pasar es que el deseo de juntarnos esta Navidad signifique que no volvamos a ver a esas personas nunca más. Así que sé que cuesta tener miedo y hay mucha gente que no lo tiene, yo no lo tengo, pero no se trata de eso, se trata de ser responsable y tratar de evitar que otras personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de enfrentar estos problemas con la misma seguridad que uno tengan que hacerlo, se vean obligados a hacerlo por la irresponsabilidad propia o de otras personas. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar, es un poco de solidaridad, no verlo solo como una carga porque me están molestando, sino que verlo como una responsabilidad, como algo que hay que hacer para tratar de ayudar y proteger a otras personas, no solo a uno mismo. Sí, que a fin de cuentas, la gran mayoría de los protocolos están hechos pensando en proteger a los demás. En particular, el uso de los cubrebocas o mascarillas tiene que ver con eso. Más allá de que estoy enfermo o no estoy enfermo, como mencioné antes, no tenemos forma de saberlo. Si no te has hecho una prueba, no puedes saber si estás o no enfermo y podrías ser simplemente portador o tener la enfermedad y no presentar síntomas. Y el hecho de que tú no presentes síntomas no quiere decir que la gente a tu alrededor sea inmune. Y entonces ahí debes pensar en la gente con la que convives, con la que te cruzas todos los días cuando sales al trabajo, a comprar cosas o lo que sea. Y creo que si se supone que esos tiempos la mayoría lo ve como una oportunidad para convivir, también se supone que es una época en la que uno se olvida del egoísmo y piensa un poquito en los demás. Entonces, pensando en eso, recuerden que quedarse guardados y cumplir con los protocolos de seguridad no es tanto por ustedes, es para proteger a los demás. Así es de que, por favor, cumplan con lo que se les pide. Si no tienen que salir de casa, no lo hagan. Cuídense y eventualmente podremos dejar todo este problema atrás. Así es. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo es podcast@comicverso.org o comicverso@gmail.com. Cualquiera de los dos funciona. Cualquiera de los dos los conecta con nosotros. Nuestro Instagram, comicverso-podcast. Por ahí hay un Tumblr que quedó abandonado hace mucho tiempo, igual que Tumblr. Así que ya no le dedicaremos nada más. Beto, ya no tengo que sentir culpa. Probablemente haya entradas de Comicverso que fueron vetadas, baneadas o flagueadas porque contenían material impropio para menores de edad, lo cual seguramente fue por error de esos tontos algoritmos que terminaron por matar a esa plataforma. Ok, no estoy consciente de eso. Algún día me contarás de qué estás hablando. Ah, lo que pasa es que el gran problema con Tumblr fue que decidieron prohibir todo el contenido que pudiese ser erótico o pornográfico, lo cual representaba el 80% de los Tumblrs más populares de la plataforma. Beto, la gente entraba a Tumblr para ver fantasía yaoi de personajes que no tenían historias yaoi. Colecciones de fotos y modelos. Probablemente había más Tumblrs dedicados a las Suicide Girls que páginas oficiales de las Suicide Girls. Entonces decidieron poner un baneo sobre lo que era su principal fuente de ingresos. Eso fue el problema número uno. El problema número dos es que establecieron un sistema de algoritmos para buscar esa clase de contenidos, y el algoritmo terminaba por prohibirte poner una imagen de Winnie Pooh porque no traía pantalones. O cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Podías ver una portada de un cómic dibujada en blanco y negro en la que estaban un par de superhéroes en poses heroicas, y por alguna razón el algoritmo lo leía como que, esta foto es pornográfica. Y lo que pasó fue que muchos usuarios se hartaron de tener que estar presentando quejas. Oye, me borraste una publicación que no tiene nada de malo, y terminaron por abandonar la plataforma. Entonces, en buena parte de esto fue las decisiones que tomaron de la clase de contenidos que querían poner, y la otra, tener un algoritmo que nunca probaron ni optimizaron para que hiciera lo que se suponía que tenía que hacer. Así es de que sí, fue un suicidio virtual de una plataforma que solita se disparó en el pie y en los órganos internos para desangrarse lentamente y quedar en el otro. ¡Qué gráfica esa imagen, Beto! Con esto estamos llegando al final del podcast. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, pasar unas felices fiestas de fin de año rodeados de la gente con la que siempre están rodeados para no contagiar a nadie más, y cuidarse mucho. Hasta la próxima.